Las trabajadoras de políticas de género y diversidad de la Municipalidad de La Plata están en estado de asamblea permanente y denuncian la fumigación del hogar de protección integral a víctimas de violencia de género. En Radio Estación Sur hablamos con Sabrina Palombo, delegada de la Junta Interna de Municipales de ATE. Las trabajadoras venían reclamando hace muchísimo tiempo que se fumigue este hogar por una plaga de cucarachas. Esto es un dispositivo convivencial donde habitan mujeres que están en riesgo de femicidio y bueno, no tuvieron mejor idea que fumigar con las mujeres adentro, que quien está a cargo es Carolina Píparo, la subsecretaria de esta área. Además denuncian falta de presupuesto y persecución gremial a las trabajadoras que se organizan. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur.